Bienvenidos al programa Diferentemente. Hoy es lunes 18 de octubre y empezamos la semana hablando y continuando el tema sobre sexualidad que no pudimos grabar el día viernes. Con ustedes está el doctor Ernesto Reaño y la coach Soledad Piqueras. ¿Qué tal, doctor Ernesto? Bien, yo creo que es interesante el tema que vamos a tratar hoy día, un poco siguiendo en la línea de los programas anteriores. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la prevención de los embarazos no deseados en autismo y síndrome de Asperger, qué tipo de educación sexual debemos dar sobre esto, sobre enfermedades de transmisión sexual, asimismo, y qué cosas podemos hacer para ponerlos al tanto y protegerlos de los abusos sexuales que eventualmente pueden sufrir. Soledad. Hola Ernesto, hola Yona, hola a todos los que nos escuchan el programa de radio Diferentemente de EITA. Este es un tema que me toca mucho porque en el trabajo con mujeres Asperger veo que hay abuso y con chicos también adultos, entonces que ha habido abuso de alguna manera. Y creo que es importante que se les informe sobre estos temas para evitar estas situaciones. A ver, un tema que también nos sugirieron dentro de los comentarios en el Facebook y que señalamos que íbamos a tocar en el siguiente programa era el de la autoestima, ¿no? El autoestima, sobre todo, ligado a los temas de en la vida sexual, en la vida de pareja. Creo que de repente podríamos empezar por este tema para después abordar los otros temas que son un poco más complicados, ¿no? Sí, yo creo que bueno, la autoestima está en estos casos en las personas con autismo y con síndrome de Asperger en relación con las expectativas que pueden tener ellos mismos de los que desean que sea su vida de pareja o su vida sexual y qué tanto encaja eso con la realidad o no. Podemos encontrar, por ejemplo, muchos chicos que tienen una visión idealizada de lo que son las relaciones de pareja o una visión, digamos, muy funcional de lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, cuando tratan de hacer coincidir eso que tienen en mente con la realidad, suelen estrellarse frecuentemente. ¿Por qué? Porque a veces van a encontrar que las relaciones de pareja no son lo ideales o idealizados que ellos esperan, o porque van a encontrar en otros casos que no van a encontrar relaciones sexuales de una manera fácil como lo pueden ver en algunas películas, que muchos tienen ese estereotipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay una real comprensión de que la interrelación humana, la relación de pareja va unido a determinado tipo de sentimientos, igual que la sexualidad, y que eso es algo que se hace progresivamente y paso a paso y que se construye, entonces la persona con síndrome de Asperger puede recibir el mensaje que ha recibido toda su vida durante casi todas sus etapas, que es el de la frustración y el de no saber por qué no está consiguiendo lo que otros sí consiguen. Y esto evidentemente recae sobre su autoestima y genera ansiedad y genera, por lo tanto, depresión. Esos encuentros que no funcionan, esos episodios entre una Asperger y una neurotípica o viceversa, donde los lenguajes son distintos y las maneras de entenderse muchas veces sobre el tema de sexualidad también son distintos. Entonces, ¿cómo les explicamos a los chicos cómo abordar estas situaciones? Creo que ahí está el tema. Creo que el tema va más por qué pueden hacer los padres para acompañar en un, tanto en el momento difícil, ¿no?, cuando se quiebra una relación, qué pueden hacer los padres para tratar de acompañar y que la autoestima de los chicos no se venga abajo, o también para vigilar que la autoestima frente a situaciones cotidianas de este tipo se incremente, se sientan seguros en el momento de enfrentar a una relación o a una persona que les interesa, ¿no? Sí, solemos tener, sobre todo en el caso del síndrome de Asperger, una tendencia a dos polos, ¿no? Por un lado, el polo de la persona que, para la cual, digamos, tener una relación de pareja es algo más o menos utilitario, de acompañamiento, y que frente a una pérdida lo van a tomar de una manera muy lógica y que quizás no haya mayor problema. Tenemos también otras personas que lo toman bajo ciertos estereotipos, digamos, muy románticos, ¿no? Entonces, que han encontrado el amor de su vida, que es el amor de su vida, y que si eso se rompe, entonces después todo se va a acabar. Y es un poco como en la obra de Goethe, de joven Berta, ¿no? Entonces, que ya nada tiene sentido después de eso. Yo creo que ese tipo de casos es donde debemos focalizarnos. Y tenemos que acompañar a la persona con síndrome de Asperger, autismo, que ha sufrido, por ejemplo, una decepción amorosa, o ha sufrido, digamos, una relación sexual en la cual no hace sentido de todo cómodo. Acompañarlo, tratando de explicarle más o menos por qué las cosas no se acaban ahí y por qué, digamos, esto que tenía de manera idealizada no necesariamente se da en el mundo, ¿no? Incluso acompañarlos si se dan episodios de depresión mayor, yendo a especialistas, medicándose por cierto tiempo y acompañando ese proceso de medicación, porque, digamos, para nadie es cómodo tener una depresión. Muchos de nosotros, los neurotípicos, solemos utilizar fármacos para innumerables cosas de la vida cotidiana. Entonces, hay que tener cada vez menos el prejuicio de que el que toma fármacos es alguien que está mal de la cabeza. No, o sea, en estos casos hay muchos chicos que sí tenemos que acompañarlos, incluso con intervención farmacológica, con apoyo psicológico, pero sobre todo con comprensión en el hogar y con mucha conversación con ellos. ¿Se puede dar el caso que, bueno, no sé, que los chicos Asperger, como sucede también en las personas neurotípicas, ¿no? Que por intentar salvar una relación que ellos consideran la gran relación de su vida o algo así, puedan, no sé, pues someterse a algún tipo de cosas que pidan la pareja, como por ejemplo el tener sexo sin protección o algo así, que ellos lo vean, bueno, es algo para salvar mi relación, pero que está ligado al otro problema que queremos saber, ¿no? Lo de los embarazos no deseados, las ETS. Sí, en general tenemos que pensar de que cualquier manipulación dentro del entorno afectivo, cuando una persona con autismo o con Asperger ya ha entablado una relación con otro, cualquier tipo de manipulación es mucho más potente, por lo que hemos hablado alguna vez de la vulnerabilidad social y de la dificultad que tienen para entender las intenciones de los otros. Entonces suelen confiar ciegamente en la otra persona, ¿no? Entonces pueden recibir abusos, desde abusos del tipo económico, por ejemplo, hasta abusos incluso de tipo sexual, o tener que pasar por situaciones humillantes, ¿no? Entonces digamos que esto es algo que también hay que decirles, ¿no? Así como cuando hablábamos de que cuando eran chicos se les explicaba qué partes de tu cuerpo pueden tocar los extraños, qué partes, ¿no? Igual, cuando van creciendo, también tenemos que enseñarles hasta dónde puedes permitir que te hagan sentir mal, ¿no? ¿Y por qué? Nadie tiene esencialmente derecho a sentirte mal. ¿Y por qué tú, que tienes síndrome de Asperger, tienes que tener mucho más atención? Porque tienes justamente una dificultad en comprender las intenciones de los otros, y que el mundo neurotípico para ti no va a ser amable en muchos casos, y tampoco va a ser amable en muchas ocasiones, lamentablemente, dentro de lo que puede ser una relación de pareja o una vinculación amorosa. Me decía una mujer, Asperger ya, que no conocía bien si es que la estaban tocando porque tenían alguna intención de pareja o porque estaban jugando, y ella no sabía cómo interpretar este toqueteo. Y luego conversando y explicándole qué significaba, ella llegó a la conclusión de que debe hacer respetar su espacio, y su espacio físico es ese, ¿no? O sea, yo hago respetar mi cuerpo porque es un derecho, ¿no?, de todos, que nuestros cuerpos sean respetados. Y al explicárselo claramente, además como es abogada, lo entendió y fue bueno. ¿Cómo, hacia qué edad o cómo habría que empezarle a explicar que no solamente las relaciones sexuales son porque uno, no solamente se trae porque uno quiere a cierta persona, quiere a su pareja, sino también explicarle los riesgos que podría tener esto, ¿no? Como lo señalamos, ¿no?, las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados, o incluso la violencia que se pueda generar en ese espacio, ¿no? O sea, ¿hacia qué edad empezar a hablarles desde muy pequeños, desde en la adolescencia, la pubertad? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en el tránsito pubertad-adolescencia, cuando ya les estamos explicando sobre ciertos cambios hormonales, estamos tratando de ayudarlos a encontrar definiciones emocionales para determinadas sensaciones que van sintiendo. Justo en ese momento también que empezamos a hablar de una manera más franca con ellos sobre la sexualidad, tenemos que hablarles de todo el paquete. Y de todo el paquete, entendiendo por esto lo que es, por ejemplo, una prevención de un embarazo, ¿no? Y empezar a hablarles, por ejemplo, a las chicas de que ya están en edad de concebir luego de haber tenido una primera regla. Igual a los chicos que están en edad de engendrar, ¿no? Y explicar claramente, por ejemplo, cómo se utiliza un preservativo, ¿no? Volvemos al punto que hablábamos la semana pasada. Muchos padres dirán, no, ¿qué le voy a explicar yo a mi hijo cómo se usa un condón? Eso ya lo averiguará en el colegio o entre sus amigos y todo eso. Lo más probable es que la persona con autismo o con síndrome de Asperger no lo averigüe ni en el colegio ni entre sus amigos. Entonces, lo que tiene que hacer un padre es coger un palo de escoba, agarrar un preservativo y enseñar cómo se pone un preservativo. Y decirle explícitamente que si decide tener relaciones sexuales, no pueden ser sin preservativo. No solamente por la cuestión de la concepción, sino que tiene que explicarle claramente lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y por explicar claramente, me refiero a, sí, tratar de sentarse y buscar imágenes por internet y buscar una serie de cosas, no con el fin de asustar por asustar, sino que recordemos que son personas que tienen un pensamiento más visual. Si se lo decimos verbalmente, posiblemente no quede mucho. Si se lo mostramos visualmente, entonces van a comprender mucho más lo que queremos decir. ¿Existe algún método anticonceptivo que, no sé, por lo que ha visto usted, sea el más apropiado para personas con síndrome de Asperger? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que las píldoras anticonceptivas, ¿no? Por la frecuencia que tiene que ser tomada diaria, más o menos a una misma hora, puede ser de repente un método mucho más aplicable para ellos, ¿no? Porque como tienen es más fácil que que sigan un patrón y una regularidad. Ese tipo de método de repente funciona mejor, no sé usted qué sabe. Sí, bueno, ese tipo de método funciona para el caso de la anticoncepción nada más. Cuando, digamos, sobre todo a la mujer puede estar medianamente segura de su pareja, ¿no? Y cuando, digamos, se tiene relaciones sexuales sin protección de la parte masculina y se tiene una determinada confianza en la otra persona. Ahora bien, Así como recalcamos a los hombres con síndrome de Asperger o autismo que no puede existir una relación sexual sin preservativo, hay que decirle a las mujeres también que no puede existir una relación sexual en la cual su pareja no utilice un preservativo. Por más argumentos que le puedan dar dentro de una sociedad machista como la que vivimos, ¿no? El uso del condón femenino todavía no es algo muy utilizado en nuestro medio, ¿no? A la larga será apropiado también y, digamos, mucho mejor para las mujeres, que las mujeres también puedan tener la posibilidad de protegerse de este tipo de maneras sin esperar que sea la otra parte la que sea la que se proteja. Pero hay que recalcarles también a las mujeres con síndrome de Asperger o con autismo, ¿no?, de las consecuencias, no solo a nivel de la concepción, sino de a nivel de enfermedades de transmisión sexual. Y todo esto como que teniendo en cuenta que para los chicos Asperger tener relaciones de pareja no es tan fácil. Entonces estas situaciones ocurren con poca frecuencia, pero ocurren. De lo que usted ha podido observar, la gente con la que ha venido a sus consultas, es muy frecuente que los padres no hablen de este tema de la protección, que usted sepa de personas con síndrome de Asperger, si hay una tasa de algo, o un porcentaje de personas con síndrome de Asperger que tengan enfermedades de transmisión sexual debido a esta falta de explicación, falta de comunicación sobre este tema. No lo sé, al menos entre la gente que yo veo en consulta, entre la gente que veo en EITA, puedo decir, como ha señalado Soledad hace un momento, que es quizá muy infrecuente, ¿no?, un encuentro sexual. Entre los que lo logran tener, sí tienen seguro lo que tienen que hacer, ¿no? Mayormente no porque se lo hayan contado los padres, lamentablemente. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que esto es un gran tema para ellos. O sea, hay mucho deseo por tener la relación sexual, por experimentar una relación sexual, y que pueden ser muy manipulables en este sentido, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces pueden ser fácilmente engañadas y pueden ser fácilmente llevadas a una situación de un intercambio sexual en el cual no se sientan a gusto y en el cual no se den todas las condiciones de protección del caso. Ahora, esta cosa que usted señala implica que los padres deben estar siempre, a pesar de que cuando ya sean mayores de edad, ¿no?, conversando sobre las relaciones sexuales de sus hijos. O sea, esta es una situación que es particularmente incómoda para la mayoría de padres, ¿no? Pero en este caso, lo que usted recomienda es que sí, que los padres deberían, hasta bastante mayores, tocar este tema con sus hijos. ¿Cómo debería ser? Puede parecer incómoda porque somos hipócritas en realidad, porque no debería haber ninguna incomodidad en decirlo. Pero bueno, ya que la hay por el tipo de contexto que hemos creado para las personas que son padres de personas con síndrome de Asperger o con autismo, así como de alguna manera uno no es que vaya a estar sobreprotegiendo toda la vida, pero sí tratando de preocuparse por cómo le va en su desenvolvimiento. Por ejemplo, lo que hablábamos en alguna oportunidad de periodos muy largos de soledad, ver si no están cayendo en algún tipo de consumo inhabitual de alcohol, etcétera, etcétera. De la misma manera, preguntarles por sus relaciones sexuales. Y saber que lo maravilloso de las personas con autismo y con síndrome de Asperger es que ellos no lo van a ver con ningún prejuicio. Y lo van a hablar libremente y sin tapujos, y que van a aceptar los consejos que les podamos dar. Sí, eso es cierto. Al principio de repente hay un poco de temor porque piensan que no pueden tocar el tema, pero una vez que los tocas con ellos es muy interesante poder hablar y salen muchas curiosidades y preguntas. y hay conversaciones muy entretenidas acá en Neita de chicos grandes que hablamos sobre el tema. Y creo que es importante que encuentren espacios para poder conversar con sobre este tema, porque para ellos hay muchas interrogantes. En el tema del abuso sexual, yo sí quería hacer como que una cosa puntual. Mi experiencia como coach me enseña que tanto hombres como mujeres están expuestos al abuso, y al no conocer las reglas de los neurotípicos, porque ya el doctor Reaño ha dicho que yo no soy neurotípica típica, o sea que no me asomo dentro del clan, de la mayoría, pero sí sabemos que hay 10.000 Aspergers en Lima, más o menos, uno en 250. Cuando conocemos a uno de ellos y nos damos cuenta que realmente son antropólogos en Marte, y en ese sentido también son antropólogos frente al tema sexual, y a veces sienten una penetración, por ejemplo en el caso de un hombre por detrás, como ay qué rico será, qué es esto, no entiendo, no le parece tan malo, pero de pronto fue violado por un maestro, o una mujer que no entiende por qué la tocan de esa manera, si es que qué intención tiene. Entonces sí creo que es importante que si no hay un espacio terapéutico donde lo puedan conversar, sí los padres en donde estén puedan tocar estos temas. Sí, bueno, no es terrible, sobre todo ser antropólogo en Lima, en realidad, en Marte. Sí, lo que toca Soledad es un tema muy importante. Sí, el abuso efectivamente viene más, viene, digamos, hacia los dos lados. Y suele ser, en muchos casos, por parte de familiares o por parte de algunos profesores, ¿no? Que se aprovecha muchas veces de esta falta de reconocimiento de la intencionalidad del otro. Y que es después, luego de muchos años, que la persona con síndrome de Asperger o con autismo recuerda, al tener ya una serie de concepciones, definiciones, saber acerca del mundo, que puede darse cuenta, en determinado momento de mi vida fui abusado, fui violado y no sabía exactamente qué estaba pasando, por lo tanto no podía siquiera contarlo, no podía expresar si era bueno o si era malo, ¿no? Y en muchos casos, y en eso sí es lo importante, lo que sí pasa, al igual que pasa con todas las víctimas de abuso, es de alguna manera sentirse culpable, ¿no? La culpabilidad es algo que arrastran a lo largo de su vida. Al final, ¿qué cosa hice yo para que pasara esto, ¿no? No solamente no darse cuenta de que yo no tuve nada que ver, sino que fue la agresión del otro sobre mí. Pero es un mecanismo que muchas veces la víctima del abuso tiene, y es un punto en el cual hay que trabajar y desculpabilizar a la persona a la cual le hubiera podido ocurrir ese tipo de tragedia. Yo creo que ahí el tema del que hablaba Yona, de la autoestima y del aprender como Aspergers, Aspis y autistas a defender su propio cuerpo y a conocer estas reglas neurotípicas es muy importante, ¿no? La autoestima y el conocer cómo podemos defender nuestro cuerpo de antropólogos en Lima. Y un tema que se me viene realmente relacionado a este tema es que, bueno, como se sabe, la mayoría de abusos sexuales no son del monstruo de Pachacamac ni de, no sé, sujetos extraños al ambiente de uno, sino la mayoría de abusos sexuales son de familiares, de maestros, de personas cercanas alrededor de los menores de edad, ¿no? Supongo que también sea el caso de que, como son personas cercanas, puede ser que muchos aspergers confíen en lo que esta persona le está haciendo no es algo malo, sino, no sé, pues puede ser de repente, en algunos casos, hasta un tipo de juego distinto, ¿no? O sea, y esto también es preocupante, ¿no? La esta suerte de vulnerabilidad social que les permite confiar en las personas cercanas por más que a veces no sea algo bueno lo que le están haciendo, ¿no? Sí, bueno, y pueden ser por ende fácilmente engañados, ¿no? Se les puede decir las cosas son así, ¿no? Y dentro de eso no le cuentes a nadie porque tal otra cosa. Y caer en el mecanismo de la mentira del otro, ¿no? Y que sea una situación que se sostenga durante cierto lapso, ¿no? Como decías, esto suele pasar más entre las personas cercanas. No suelen ser, digamos, violadores en serie los que abunden en las estadísticas. Suelen ser personas del entorno. Y lamentablemente, digamos, en todas las situaciones es lamentable que ocurra esto, pero es mucho más lamentable que ocurra a alguien que no va a poder contar necesariamente lo que pasó porque no puede comprender exactamente qué cosa ha pasado y no puede comprender siquiera si es bueno o si es malo. A eso es a lo que quiero ir, ¿no? Entonces hay que tener mucho más atención en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, toda violación a un menor es un acto execrable, ¿no? Pero muchos menores luego de la violación pueden decir lo que les pasó, ¿no? Muchos menores, o digamos, la inmensa mayoría de menores con síndrome de Asperger o con autismo, pueden ser fácilmente violados, fácilmente ultrajados, y no pueden contar lo que les pasó porque no saben exactamente. Bueno, con eso ya quisiéramos llegar al final de este programa. No sin antes recordarles que cualquier sugerencia que tengan de tema a tratar nos pueden escribir a informes@eita.p o hacerlo en nuestra página de Facebook en facebook.com/eitaperu. Con todo ustedes fue todo hasta el miércoles. Nos vemos. Ready, yo, ready, steady, go.